En su eterno erupto. Como antes. Quisiera sentir tu risa. Ok, ya, disculpa. Bienvenidos al primer podcast Shaka Rush. Con ustedes Shaka y Julio Rush. ¿Qué onda, mi Rush? ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo que no nos habíamos encontrado en todo este rollo. Sí, Shaka, ha habido varios intentos. Ustedes no lo saben, pero tenemos varios intentos de podcast. Hemos grabado por diferentes métodos. Hemos grabado por Skype, por internet, con micrófonos que nos sirven. Ha habido varios tropiezos, pero por fin estamos aquí y creo que va a quedar increíble. Con micrófonos apagados también. Yo creo que es aquí donde se cumple la ley de que si te pones de acuerdo, no sale. Y cuando no planeas nada, te sale el podcast, ¿no? Sale este perfecto. Caso. Yo no sabía que podíamos hacer el podcast en esta cabina. Pero bueno, adelante. Comenzamos con las noticias. Shaka, ¿te parece? Va, me late. Nada más antes, Paulina, muchas gracias por estar del otro lado de ahí echándonos la mano en esta ocasión. Y tenemos público, el adorado Luis. ¡Saluda, Luis! Eso es todo. También Kidam, tenemos aquí, el espectador, saludos. Ay, más enfundioso tú. Eso, así me gusta. Ok, dale. Bueno, pues arráncate, mi querido Rus. La primera noticia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el domingo? El domingo se fueron los Óscares. Los Óscares tan esperados, muchos pensaban que iban a arrasar esta película Avatar por James Cameron. Sin embargo, la sorpresa fue con The Hurt Locker. Yo aquí, más que darles los ganadores y todas esas cosas como de flojera, mejor les doy mi punto de vista. Yo creo que las nominaciones a mejor película son increíbles, todas las películas. He tenido la oportunidad de ver casi todas, únicamente me falta la de Sandra Bullock, que en lo personal no me interesa mucho, pero bueno, cumpliré al final. Pero he visto las otras 9 y son increíbles todas. De verdad, hay que verlas. Sobre todo esta película de Precious. Precious es un golpe emocional, golpe tras golpe. Es increíble, simplemente es increíble cómo recrean este lenguaje cinematográfico en donde las cosas hacen verse muy bonitas. Es muy vistosa la película y de repente viene un golpe al espectador. Se sigue viendo muy bien y es otro golpe al espectador. Y bueno, en fin, sigue bastante bien. Esta actuación de Monique es bastante buena. Y también la de la principal es increíble, ¿no? ¿Qué más puedo decirte de los Oscars? Up definitivamente es fabulosa. Que haya ganado a mejor score, mejor película animada. Y que haya estado nominada a tantos Oscars es porque simplemente se lo merece. Yo sigo esperando ese momento en el cual una película de animación gane el Oscar a mejor película. Up estuvo bastante cerca. Si no hubiera estado The Hurt Locker, Inglourious Basterds, hay muchas, muchas películas que este año estaban muy fuertes. Si hubiera sido en otro año, estoy seguro que se lo hubiera llevado, ¿no? Es increíble esta película. No sé si has visto, Toño, la imagen cuando anuncian que gana mejor dirección Catherine Bigelow. Ah, que va pasando, pasa junto a Cameron y lo voltea a ver con cara de... Y Cameron levanta las manos y parece que la quiere ahorcar. Es muy curiosa esta imagen, ¿no? En fin, no se pierdan también los cortometrajes. Los cortometrajes, sobre todo este cortometraje animado de Logorama. Tuve la oportunidad de verlo ayer en la noche. Es increíble. Yo no pude verlo antes de los Oscars y no hubiera votado por ella seguramente. Es increíble. Todas las marcas que usas diario, que ves en todos lados, están ahí. Tienes que verlos. Es fabuloso. ¿Tú crees que todas las nominaciones se hayan cumplido? En el caso de Avatar, ya ves que estaba nominado a 4 millones de nominaciones y no más se llevó 2, entonces... Yo creo que sí estuvo bastante bien, sobre todo porque es cierto que Avatar es la nueva manera de hacer cine 3D, se llama High Definition 3D, innova en todo eso. Sin embargo, la historia es bastante regular, tirándole a malona, las actuaciones pues igual es bastante regular. Es cierto que es muy vistosa, se lleva los Oscars por esta innovación tecnológica, pero pues nada más, ¿no? O sea, las nominaciones y pues, digo, finalmente la película que ha recaudado más dinero en la historia del cine debe de tener algún número de nominaciones importante, como fue este caso. Pero finalmente, cuando se lleva estos Oscars. Creo que son justos, creo que ahora sí no hubo nada de que se impuso lo comercial al arte o a lo independiente. Creo que The Hurt Locker es muy buena película, tiene el suspenso necesario. Es cierto que es una película de guerra y muy patriotera, pero al final es un guión completamente original, no se basa en absolutamente nada. Y este personaje principal es también de las cosas increíbles que yo he visto, ¿no? Es ese personaje principal, que es como un tipo antihéroe, pero héroe al mismo tiempo, es fenomenal. No, te acabas de decir una palabra importante, ¿no? Muy patriotera. No sé, yo no he visto Zona de Miedo, pero por todas las reseñas se me hace así como un final tipo muy patriótico, muy, muy, muy gringo, muy americano, ¿no? Sí. Yo lo primero que me remetí fue al final de Civil War, de los cómics. Igual Mauricio me va a dar un poquito de razón en eso, de que el final es, no te lo esperas en ese sentido. Tú cuando va la historia hacia un lado y chin, te sacan de repente el lado americano y dices, chin, todo lo bien que venía ya te lo tumbaron en un final. Entonces, no sé, a razón de que no la he visto, me gustaría esperar de que no voy a ver eso en el cine, en el verso de Dios. Aquí, quien no haya visto la película, deje de escuchar esto porque les voy a contar parte del final, ¿no? Spoiler. Spoiler alert. Hacia el final, sí parece una película completamente agringada, en la cual vivan los gringos buenos, pero es lo que te estaba diciendo, este personaje principal que es tan increíble, al final tiene un cambio tan inesperado, en el cual parece que su vida ya va a ser como la de cualquier soldado norteamericano. Tiene este cambio inesperado que hace que la película, el final, esos últimos segundos sean también recordados, ¿no? Si bien no son memorables, no van a pasar a la historia del cine como tal, sí es muy bueno ese cambio porque sigue la línea de toda la película, ¿no? Es decir, es congruente de inicio a fin. Cuando te presentan al personaje principal, por un evento bastante peculiar, te lo presentan y parece que es como el chico rudo, el chico malo, y al final te vas dando cuenta que tiene lo suyo, ¿no? Te cae bien ese personaje, ¿no? Así que la gente haga comunión con ese personaje y entonces, incluso te digo, estos últimos segundos son muy importantes porque sigue siendo él, no tiene ese cambio de emocional que tiene todo, ¿sí? Es bastante bueno. Pues ya está, nada más está a la espera de que salgan, de que podamos ver todas las demás películas y hacer mención de que fue una entrega de los Oscars algo especial, ¿no? Porque le ganó de mejor director, primera vez en toda la historia, ¿no? Exactamente, y bueno, aquí nada más hago un paréntesis. Acaba de pasar hace unos días el Día Internacional de la Mujer. Muchos se han reído de algunas cosas que he puesto en Twitter o en Facebook, pero no quiero dejar pasar esto. Yo estoy en contra de este Día Internacional de la Mujer. Espero que no lo celebren tanto, porque pareciera que las mujeres siguen siendo diferentes a los hombres, que todos tenemos que ser diferentes a todos los homosexuales, los darks, los emos, y yo estoy en contra de todo eso. Mujeres, hombres, homosexuales, todos somos exactamente lo mismo. No debe de existir un Día Internacional de la Mujer. Eso las denigra, eso las segrega. Eso no debe de existir desde mi punto de vista. Debemos de celebrarlas todos los días por igual, al igual que debemos celebrarnos como hombres, como cualquier creencia que sigamos, somos exactamente iguales. Entonces es como algo así, ¿no? como un 14 de febrero, el día de la amistad. El día del amor y la amistad. Me parece que así lo quieren poner, pero la verdad es que no me gusta ese tinte político y comercial que comienza a tener el Día Internacional de la Mujer. Estoy totalmente en contra. Pero bueno, finalmente cerrando esto de los Oscars, hay que ver la mayor cantidad de las películas. Es muy bueno, me parece de las nominaciones más congruentes que han tenido. Sobre todo esta película, Inglourious Basterds, es fenomenal. Hay cosas muy, muy buenas, muy buenas. Vayan a ver todas. Este fin de semana salen aquí en México los cortometrajes que fueron nominados al Oscar. Hay que verlos. Pero bueno, ya estás, entonces nada más para terminar este tema, porque estamos para cuando ustedes escuchen, estamos grabando justamente en el receso de la maestría, entonces todos estamos en la cabina de radio, y bueno, aunque si el maestro también da chance de una holgura, pues igual no queremos abusar tanto de ese tema. ¿no? Entonces a mí me gustaría que igual al final hiciera un saludo Luis, Mauricio y Pantera, pero sí darle con el siguiente este tema, ¿no? Tenías otro tema ya en la bolsa, sácalo mucho. No, vámonos un millón. Venga. Hace poquito, nada más hace poquito. ¿Quién fue el baboso que vendió el número uno de Superman de cómics en $1,000,000? No sabes lo que acaba de hacer, en verdad. La transacción anterior de esa venta no pasaba los $375,000. Obviamente esto implica que la siguiente venta, bueno, obviamente primero lo va a vender y que lo va a comprar. No lo puede vender en menos de $1,000,000. O sea, mega super infló el cómic. Si bien, digo, por la historia y por todo lo que vale el número uno de Superman, de hecho un cómic es 1960 y tantos, no sé, o sea, para un cómic $1,000,000 sí, ya, se prolonga. Es muchísimo, pero también cuando leí esta noticia del $1,000,000, también me impactó, pero me parece, Toño, que viene de la mano de algo muy importante. La última película que se hizo de Superman, que muchos de los fans estuvieron en contra, escuchando a Shaka, que esto de que tiene un hijo, bueno, ya fue como bastante, bastante peculiar, pero viene de la mano con que le acaban de dar a Christopher Nolan la dirección de la nueva película de Superman. Eso infló muchísimo el cómic, porque es como reinventar otra vez al superhéroe, así como reinventó al Guasón, reinventó al mismo Batman. Va a empezar a reinventar a Superman, viene de la mano, también por eso es tan caro. Sí, me parece que sí, la película es un fracaso, también es probable que ese cómic que hoy cuesta $1,000,000 cueste menos. Ah, no, sí, eso soy yo. Mira, lo que Nolan va a hacer es, va a resetear la historia de Superman, eso es, todos los fans lo están pidiendo, número uno. Número dos, se va a traer al mínimo al guionista de Batman. Y tercero, pues, se va a traer a su equipo de producción. ¿Por qué? Porque Warner no puede permitir cuántas historias más de Batman, con estas últimas dos con mucho éxito, y ahorita de Superman. O sea, no sé, es preferible ver una de Pedro Infante a perder tu tiempo viendo la de Superman, de verdad. Oye, y Pedro Infante tiene lo suyo. No, y Pedro Infante, tú lo acabas de decir, y Pedro Infante tiene lo suyo. No, pero también me parece que tenía que agarrar fuerza Superman, porque la competencia, todas las películas de Marvel están teniendo un éxito muy bueno, sobre todo Iron Man está rompiendo cualquier cantidad de récords, es bastante bueno, y por eso Superman tiene que ser algo mucho mejor de lo que fue la vez pasada. En este año viene Iron Man 2, dentro de las novedades, Máquina de Guerra, Scarlett Johansson de Suchil, y obviamente todo lo que implica las armaduras y todo el trasfondo que implica todo el universo Marvel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya desde la 1 mencionaron que vienen la iniciativa Avengers, ¿no? Y lo que implica todo lo que es la iniciativa Avengers, bueno, son ya verdaderamente un crossover entre varios personajes y la posibilidad de quizás en un futuro ver los Avengers como película animada en persona. Sí, me parece que ya los Avengers ya es un proyecto, y por eso están sembrando tantas cosas al final de las películas. Exactamente. Vámonos, la que sigue, vas. La que sigue es una breve predicción que yo tengo. Yo le auguro, está a punto de salir el iPad, y aquí en México, de verdad, me parece que va a ser un fracaso rotundo. ¿Tú quieres un iPad? Yo no quiero un iPad. ¿Luis, quieres un iPad? ¿Sí? ¿Mauricio, quieres un iPad? ¿Tú, Paulina? Bueno. Ahí está. No, saliendo, vamos, no hay problema. También baratos. Baratos, también. No, me parece que el iPad... Pros y contras, rápidamente. Me parece que el iPad es un iPhone grandote. No es ni un Kindle, no es ni un... me acabo de olvidar el nombre del de Barnes & Noble, que es también un lector. No termina de ser... es simplemente un iPhone grandote en donde... no puedes ver Flash. Si quieres ver Flash, lo vas a tener que jailbreakar. El jailbreakeo te va a quitar la garantía. Por lo tanto, si empiezan a salir malos las primeras generaciones, se va a ir al traste todo esto. Me parece que en el momento en el que a Apple permita correr Flash de alguna manera segura dentro de sus dispositivos, va a tener unas ventas todavía mayores a las que tiene. El iPad ahorita es un boom que tiene. Yo quiero ver nuevas funciones, no tiene puerto USB, no tiene tiene muchas limitantes. Lo padre es, bueno, pues, que la novedad. Sí, la novedad es un touchscreen que es portátil. Entonces me parece que hasta ahí llegan las novedades, ¿no? Sobre todo quienes han utilizado algún iPod Touch, un iPhone, no van a encontrar mayor novedad que alguna posibilidad de cambiar el fondo, ¿no? ¿En cuánto va a llegar aquí en México? Me parece, también ese es otro contra. Si ya vas a hacer un dispositivo grande, hazlo de capacidad grande, ¿no? Un iPhone ya te permite tener 32 GB. ¿Y este? Okay. Este es de 16 y de 32 GB. Entonces, bueno, yo esperaba que fuera de 120 GB, de 250 GB, algo importante. El celular de Paulina trae más capacidad. Exactamente. Entonces, la verdad es que es muy triste que Apple esté haciendo esto, me parece, ¿no? Espero equivocarme, ojalá y sea una revolución tecnológica. Lo que me parece que está esperando Apple es el HTML5, que pegue en todo el mundo, también lo veo un poco lejano, 5 años por lo menos, que termine de pegar el HTML5. Con el HTML5 ya vas a poder correr videos de Flash, ya vas a poder correr todo esto sin la necesidad de este plugin que es Flash, ¿no? Pues fíjate, haciendo lo que yo voy a comentar va un poquito relacionado a lo que tú acabas de decir del iPad. Venga. En sentido nada más de telefonía. El teléfono de Google, todo lo que se ha especulado alrededor del teléfono de Google, que no va a estar con ninguna compañía, que va a venir con su propio sistema operativo, que va a tumbar a Nokia, que no va a tumbar a aquel. Entonces, ¿qué nos podemos esperar con esta revolución de celulares? Hace rato en la tarde, cuando estábamos haciendo las pruebas fallidas del podcast, yo llevaba una nota en la cual decía que el futuro de las PCs y de las Mac, de cualquier computadora de escritorio, es desaparecer. Google le apunta a unos 3, máximo 5 años. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos va a ser en tu celular, ¿no? Más o menos un tamaño de un iPhone, de un celular, de un Nokia, del que quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta apuesta de Google con su propio sistema operativo, el Android, ya en una plataforma móvil con todos los accesos a navegar? No me acuerdo si traía el teléfono o puerto USB, me parece que no. Pero lo que he tratado de buscar son las imágenes al menos del modelo. Y pues no, todavía no son las que fueron noticias del sistema operativo. Sí, bueno, ya había salido el sistema operativo con la compañía HTC. Y bueno, el primer teléfono de Google es precisamente este, el Nexus One. En donde sí, precisamente ya es completamente de Google, ya es completamente de ellos, pero aquí yo sí veo un beneficio. O sea, tal vez no sea la revolución que estaban esperando todos, pero yo veo un beneficio importante: la competencia. En el momento en el que comienza a tener el mercado mayor competencia, los demás, los que son los dueños del mercado, los pequeños monopolios, son 5 compañías los que tienen el mercado de celulares en alrededor del mundo, sobre todo Nokia. Ya comienzan a tener miedo, ya comienzan a tener acciones. Por ejemplo, Nokia, su sistema operativo ya lo abrió, es decir, ya es código abierto, ¿no? Motorola ya está optando por este sistema operativo de Google, que es Android. Ya empieza a ver esos cambios, que sí, va a ser muy importante. Por ejemplo, el dato, la tienda de aplicaciones móviles que más ha vendido es definitivamente la de Apple. Sin embargo, la que tiene más aplicaciones y que ya le está dando la torre a todas las demás y se está acercando a la de Apple es precisamente la de Android. Es la que tiene más aplicaciones y tú puedes encontrar cualquier número de aplicaciones que antes encontrabas nada más para Nokia, nada más para Motorola específicos. Ahora ya las encuentras para Android y tiene muy pocos teléfonos este sistema operativo. En cuanto comience a haber más teléfonos con ese sistema operativo, ya ahí sí puede haber un cambio radical, ¿no? Y bueno, nada más con lo que estabas comentando del cambio que quería hacer Google de tener todo en tu teléfono. Sí, me parece que sí. Para allá vamos, pero sobre todo con esto de todo en la nube. Esto de cloud computing es tener toda tu vida que tienes ahorita en tu disco duro en internet. Con un acceso a internet tienes ahí los documentos del trabajo, los documentos de la escuela, música, ya vas a poder tener todo ahí y para allá vamos. De hecho, el sistema operativo que se rumora ya está a punto de salir este año para computadoras portátiles va enfocado a esto. No tiene un ambiente de escritorio, no tiene lo que conocemos hasta ahorita como ha sido Ubuntu, Windows, Mac. diferente, son puras pestañas que te llevan a internet, a la aplicación de tu correo electrónico, a tu aplicación de documentos de oficina en línea y bueno, mayor en una aplicación. Para eso sí, ya todo va para allá. Que en México tengamos un mayor ancho de bandas. Definitivamente, aquí en México. Poder aprovechar al máximo. Aquí en México es todo un tema. Es sí, ancho de banda, pero también es atraso social, es atraso en muchas cuestiones. Aquí en México ya es otro boleto. Bueno, pues nos acabamos de dar cuenta que podemos grabar en la cabina, entonces yo propongo un plan más organizadito, ya tenemos notas con más tiempo, igual hasta acá comemos, para poder grabar el podcast para la siguiente ocasión. Esta es una buena prueba para editarlo, para subirlo, ¿no? Y ya quedamos con el compromiso de hacerlo igual para la próxima semana, para cuando nos pongamos Perfecto, espero que dejen sus comentarios en contraconciencia.com. También tenemos Twitter, que es vs-conciencia. Ahí estamos en Twitter. Y bueno, pues pueden ahí seguirnos. En Twitter también está Shakasuchil, o bueno, arroba Shakasuchil, y está arroba Julio Roche. También tenemos a arroba Kidalquina, arroba Panterísima. Tenemos arroba Chutis también aquí. Pasen a saludar. A ver, pásense, de una vez vamos a saludar de todo esto. Entonces vamos a escuchar ahora dos aguardientosas voces. Primero va a ser la de, a ver, un último saluda, o sea, tu inicio y tu despedida. Él es Kidam King. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kidam King. Mucho gusto. Aquí andamos público y ahora adentro. Él es Chutis. Hola, ¿qué tal? Yo soy... Lo dije una aguardientosa, ¿verdad? Ah, sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Chutis. Increíble el podcast, ya lo quería escuchar. Saludos a todos. Un beso para mi novia. A ver si para la otra ocasión también hacemos un intervención. Entonces, Rush, pues vámonos, editamos y nos vemos en la que sigue. Vientos. Saludos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos, cuate.